Hola Pilar, ¿cómo estás? Acá te habla Silvina Stierneman desde París. Te quería comentar un poquito cómo vivimos el encuentro. Nosotros fuimos invitadas por Moira Millán en el marco de un libro que está por editar en Argentina y en Francia, que se llama Terricidio, sobre la noción de cómo se va despojando el territorio a los pueblos originarios y también al pueblo argentino, por parte de las multinacionales, en el tema del litio, del agua, bueno, en los diferentes, recursos humanos y recursos naturales que tenemos. El libro ese va a ser editado el año que viene en Francia y Moira quiso invitarnos al encuentro de mujeres porque este año, como se pasaba en Bariloche, había posibilidades de ir a entrevistar y ver un poco cómo se planteaba dentro del encuentro el tema de pueblos originarios. Así que nosotros trabajamos más y estuvimos más participando en ese espacio. Hicimos varias entrevistas con mujeres que fueron arrestadas el año pasado en el Afken Huincul, donde mataron a Rafael Nahuel. Fuimos a ver la Soledad Cayunao, fuimos a ver la Moira también. Bueno, tuvimos contacto con varias mujeres. Estuvimos también en contacto con Luciana Pecker, porque ella editó el libro en la edición de FAM también, el libro La Revolución de las Hijas, y teníamos ya contacto de antemano con ella. Así que bueno, pudimos un poco ver una parte del encuentro. Tuvimos la abertura y en el cierre. Y la verdad que fue muy impresionante ver tantas mujeres, tantos reclamos, que pese a toda la situación del país, que sabemos que hay crisis, que sabemos que estamos pasando por un momento difícil, sigue estando presente y sigue creando tanta fuerza social ese encuentro. Así que a nosotros nos pareció como esencial, como un espacio que permitía justamente recomponer un poco energía, fuerza, plantear nuevas expectativas, por ejemplo, lo de las niñas y las adolescentes y adolescentes que subieron en el cierre. Nos pareció muy impactante que desde chico se pueda participar a un encuentro como ese. Bueno, nos pareció la verdad que tiene una fuerza increíble. Y que es un modelo para el mundo, que estaría bueno de poder justamente tener un poco más idea en el exterior de lo que pasa, porque, por ejemplo, en Francia se conoce el movimiento de Ni Una Menos, porque, bueno, fueron movimientos con mucha mucha fuerza y muchas muchas marchas, pero es como que se habla puntualmente y no se tiene la amplitud de lo que significa el movimiento de mujeres. Así que justamente eso también es una forma de poder difundirlo acá, de poder hablar de lo que está pasando allá desde ese punto de vista, que es uno de los países que en ese terreno tienen un pensamiento muy avanzado que permite, por ejemplo, la noción de feminicidio, es una noción que existe en el derecho argentino, en el derecho francés todavía no lo logramos poner tal cual como un homicidio en la especificidad sobre una mujer. Bueno, ese tipo de cosas que nos parecen que son como intercambios que podríamos hacer un poco más entre Argentina y el mundo, y también que Argentina tenga acceso a otro tipo de problemáticas como son las problemáticas que nos mueven mucho acá en Europa, que son el medio ambiente, la ecología, y eso también sería interesante hacer como un poco más de intercambio en ese terreno. Así que la verdad que encantadas, cansadas, porque volvimos ayer a la noche. Y bueno, y también yo formo parte de la agrupación Hijos París, acá. La creé en el 96 y estuve trabajando muchos años con la condena de los militares. Y es cierto que estábamos todos muy preocupados con el tema de las elecciones. Vi mucha, mucha angustia, mucha ansiedad, mucho miedo en ese encuentro y también en mis compañeras y compañeros de los organismos de derechos humanos, y también mucha mucha fuerza como para decir, bueno, tenemos que no podemos hacer que Argentina desaparezca de esa manera. Así que la verdad que vengo con pilas. Tenía miedo de volver bajoneada y no, me volví con muchas ganas de seguir luchando por nuestro lindo país. Bueno, te mando un beso grande y si necesitas, acá estoy.